Fuiste entrando de a poquito, muy bien, te vi llegar. No, que decía que para bailarlo en el guanaco, esos bailes populares, que viene toda la gente del campo y meta ahí en el galpón, meta a bailar. Ya no, ¿no? Bueno, estamos lejos en este momento, claro, de esos bailes de Colonia el Indio o La Gloria. Sí. Allá en Colonia Barón, en La Carlota. Qué viejo, sí, Inés y Carlota, estamos viejos. Hoy, presentamos oficialmente que este es tu minuto Tumacondo, sí, sí. El minuto sí, Tumacondo, sí. Y vos sos un santarroceño de pura cepa también, de ley, de siempre, ¿no? Sí, sí, sí, compartimos el barrio, de los barrios más hermosos de la ciudad, que es Villa Alonso, sí, ¿o no? Sí, sí, claro, somos nacidos, criados. No, ahora bueno, decilo, ¿eh? Porque ahora te fuiste, pero... No, no me fui, si siempre estoy volviendo. Claro que sí, Villa Alonso es de lo más lindo que hay en Santa Rosa. Sí, sí, no hay ninguna duda. Aparte, no me fui tanto, estoy ahí cruzando la circunvalación. Sigue siendo, sí, Villa Alonso, creo. Ajá, en el corazón lo considerás Villa Alonso, sí. Sí, sí. Pero tiene su personalidad. A mí el procrear me encanta. Voy a pasear el perro, voy con mi hijo, mi hija. Está bueno cuando crezcan los árboles el procrear. Está bien, mejor todavía, sí. Sí. Sí. Pero bueno, Villa Alonso sí tiene los clubes, penales, claro. Belgrano. Penales, que era otro reducto de mucho baile también, además de ser un club, sí, deportivo, ¿no? Sí, cancha de bochas, toda la escuela, 143. Un lindo barrio de Santa Rosa. Sí. Así que bueno, mi recuerdo pasa por mi barrio, digamos. El recuerdo de Santa Rosa es eso, el barrio de la infancia. Está bien. ¿Vos te fuiste a estudiar a otro lado? Mirá, no sé por qué surgió esta charla, pero te pregunto. Sí, por el viejo, sí, choto. Claro. Claro, sí, estuve en Buenos Aires, fui, vine. No, lo digo porque hay siempre otra mirada del que se pudo ir, o se tuvo que ir, o quiso irse en algún momento. Sí. Digo, ¿la habrás añorado o no, qué sé yo, a Santa Rosa? Sí, no, totalmente. Yo no me gusta vivir en Buenos Aires. Y a mí me encanta Santa Rosa, y me gusta el barrio, y esto, la calle tranquila, los árboles, parque, plaza, ver donde cae el sol, eso para mí es fundamental. Claro. Me deprime no ver que se corte el horizonte, digamos, con alguna construcción. Sí, así, sí, que bueno. A mí siempre me gustó Santa Rosa y nada, en mi lugar. Bueno, dejamos un cachito esta capital de la alegría y vamos a lo tuyo. Bueno, Juan, te quería proponer, porque bueno, parece que tal como por ahí lo sugeriste ayer, se alarga la cuarentena, a pesar de que bueno, hay unos, ¿cómo se diría?, unas flexibilizaciones por sector. Sí, algo pero así. Pero por lo que dijo el gobernador, seguimos de cuarentena, no es que la semana que viene todos a la calle a correr, caminar y demás, ¿no? Sí, no, claramente. Por eso, bueno, para que nadie se nos venga abajo, yo propongo siempre por ahí apelar a los que han pasado por situaciones de encierro muy distintas, nada que ver. Uno está en la casa y tiene las comodidades, el que tiene la suerte de tenerlas. Pero, por ejemplo, te quería traer el caso de Frei Beto, este teólogo de la liberación brasileño, que vive actualmente y ha estado, hasta hace poco, estaba cuando Lula era presidente de Brasil, él fue uno de los asesores para crear el Hambre Cero. Sí. Y bueno, Frei Beto en la dictadura, a lo detuvieron en la dictadura brasileña, estuvo 4 años en distintas cárceles, incluso de cárceles de aislamiento, y ahora lo han convocado hace poquito, en marzo, a que dé consejos de cómo superar el aislamiento en este contexto de cuarentena. Y si te comparto algunos, y si querés los intercambiamos, a ver cómo la ves vos. Dale, vamos. El tipo tiró 10. Por ejemplo, el primero dice: mantenga cuerpo y cabeza juntos. Estar con el cuerpo confinado en casa y la mente enfocada allá afuera puede causar depresión. Bien. Después, crear rutina. Esto lo recomiendan varios especialistas. Dice: no se quede en pijama todo el día como si estuviera enfermo. Impóngase una agenda de actividades. Ejercicios físicos, especialmente aeróbicos, para estimular el aparato respiratorio. Lecturas, limpiar la casa, cocinar, Bien, ¿eso estás haciendo ejercicio? Sí. Sí, y cocinar también, ¿eh? Bien, bien. Es más lindo cocinar con ese tiempo en casa, ¿viste? Se presta Sí, para sí, sí, eso. sí. Sí. En algún lado leí el incremento notable que hubo en la venta de harinas también, Totalmente, ¿eh? lo vi y lo comprobé en el supermercado, comentaban unas empleadas que sí, que faltaba la harina porque la gente ahora estaba cocinando muchísimo, amasando en sus casas. Claro. Así que faltaba ese elemento. No se quede todo el día en la TV o en la computadora, dice Frei Beto, diversifique sus ocupaciones. Use el teléfono para llamar a parientes y amigos, sobre todo a los más viejos, los vulnerables y los que viven solos. Entreténgalos, le hará bien a ellos y a usted. Ayer me contaba una amiga hay una enfermera con su hijo que le están llaman a una residencia Sí. de personas mayores y les cuentan cuentos. Nada, totalmente voluntario, totalmente gratuito y eso, algo que parece tan simple, pero imagínate que por ahí le salva el día a una persona que Claro. está sola, Sí, que sí. además ahora no pueden recibir visitas de familiares en lo que llamábamos geriátrico. Dedíquese a trabajo manual, reparar artefactos, armar rompecabezas, coser, cocinar. Sí. Reparar artefactos no, no te veo. No, no. No, no, No, no. bien. Te diría que estaba tratando de buscar algún artefacto que pueda ser reparable por mis manos y no lo encontré. No lo encontré en la mente. No, no, no. Viste, pero eso está ¿Viste? pasando mucho. Se nota, por ejemplo, en la basura, los elementos que hay propios de mudanzas que no existen como mudanzas en realidad, sino que son personas que se ponen a revisar armarios viejos, porque hay otros tiempos, y uno ve que han dispuesto a ordenar y tirar, eso requiere tirar, ¿no? Pero ¿Y yo qué artículo electrodoméstico, por ejemplo? no sé no sé, pero papeles en general, ¿viste? Esas cosas que vas guardando para, lo voy a hacer en otro momento, bueno, es el momento. Sí, totalmente. Yo acá ya no sé qué limpiar en mi casa ya. Ropa. tal cual, sí. Bueno, seguimos con los consejos de Frei Beto, este brasileño que estuvo 4 años en las cárceles brasileñas durante la dictadura de ese país. Los últimos son, entreténgase con juegos, si está en compañía de otras personas, establezcan un momento para jugar al ajedrez, damas, naipes, Mirá, las cartas, qué te estás bien. jugando mucho a las cartas, por lo que he visto. Sí, a todo eso. A ver, por Sí. ejemplo, Felipe, mi hijo, Sí. aprendió el ajedrez a pleno ahora, en esta Ah, cuarentena. Del mismo modo mira. que yo por primera vez entré a jugar a esto que es el Preguntados, no sé si, bueno, Sí, en muy divertido, Facebook, en Internet, claro. sí. Bueno, va muy Sí, venimos. es otro espacio mental que se arma, ¿no? Sí. Bueno, los últimos. Si hay niños u otros adultos en casa, reparta con ellos las tareas domésticas. Establezca un programa de actividades con momentos comunes y momentos de tiempo libre para cada uno. Esto decíamos el otro día con los consejos de UNICEF de Uruguay, de que también si vivís con otras personas, también está bueno aislarte, o que los niños incluso tengan su espacio de estar solos, no que tengamos que hacer todo juntos, me parece. Y lo último, medite. Por más que usted no sea religioso, dice, aprenda a meditar, pues eso limpia la mente, retiene la imaginación, evita la ansiedad y alivia tensiones. Dedique al menos 30 minutos del día a la meditación. Bien. Bien, eso. Bueno, y el tipo este que estuvo preso dice, no hagamos como el abogado que viene y te dice, salís el mes que viene. No, él dice, pensemos que esto es más largo, no nos pongamos fecha porque no sabemos cuándo termina, Claro. porque eso sí no te genera más ansiedad. Así Sí. que bueno, el que le interese que entre, los busque, googlea Frei Beto, que es uno de los teólogos de la liberación. Los consejos son 10 recomendaciones para estos tiempos de cuarentena. Bien, claras, simples, accesibles y ahí están. Totalmente, totalmente. Y nos vamos con Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules. Gracias. Gracias a vos, Matías. Musiquita para cerrar.